Bienvenidos, fórmulen los menús. Da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2441 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sabadito, fin de semana, caluroso todavía, pronosticado con lluvias. Qué bueno que ya cayeron las lluvias. Ahora hay que estar pendientes de la información. Estamos en plena temporada de huracanes y pues simplemente hay que mantenernos preparados, informados, para ojalá no nos caiga en esta temporada ningún huracán a través de la península de Yucatán, pero pues hay que mantenerse informados y preparados. Gracias por acompañarnos en este programa que tenemos invitados especiales para usted. Ya sabe, cada sábado le traemos temas que son relevantes, importantes, que creo que es importante conversarlos y estar aquí. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, Robert. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tardes, y un gusto saludarte, un gusto estar contigo y un gusto estar aquí en tu programa con nuestra audiencia. Y pues esperando que este fin de semana lo disfruten. Váyanse de paseo, váyanse a la playa, tan rico que es ir a la playa, pasarse un día y tan bonito de tenerlo cerca. O váyase a conocer un cenote que no conozca, o váyase a comer a un pueblito por allá. Sí, sí, la verdad hay muchas cosas que descubrir en todo este, pues terreno de Yucatán. Y pues siempre invitados a descubrir diferentes lugares. O váyase a comer a la mansión. También es una excelente opción, sobre todo si pide la cabrería, tan rico corte, que de veras es un corte inolvidable. O sea, el sí, hecho que lo pruebes una vez y bueno, claro, si lo puedes probar muy frecuentemente, pues qué bueno, ¿no? Pero pues bueno, no está en el menú, hay que pedirlo aparte. Y bueno, es una textura tan suavecita, con mucho sabor. La verdad, sí les recomiendo que vayan a probar la cabrería en la mansión. Y bueno, nosotros hoy tenemos la fortuna que vamos a comer en la mansión, así es de que dese una vuelta. La mansión está en Plaza Solar, el tercer piso, es el único restaurante que yo conozco que tiene tantos estacionamientos techados. Su coche ni se moja ni se asolea, tiene elevador, tiene una linda vista desde la terraza de la mansión. Se lo va a pasar bien, lo van a tratar bien. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a ofrecer pues una copa de vino para que acompañe sus alimentos. Y pues cómodo, es un restaurante de lujo, buen precio. Creo yo que los precios de la mansión son bastante accesibles, así es de que usted se la va a pasar bastante bien. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, lo van a tratar de súper maravilla. También déjeme darle, antes de entrar con nuestro invitado esta tarde y presentarle, déjeme darle una recomendación más. ¿Ya compró usted el boleto para el sorteo Anáhuac Maya? ¿Ya compraste tus boletos de la Anáhuac Maya? Ya los compré. ¿Qué premio te gustaría sacarte? Pues definitivamente el departamento de Cancún es el que más me gusta. El segundo lugar. Porque el primer lugar, no recuerdo dónde es el departamento, pero en Interlomas, Central Park Interlomas, en la Ciudad de México. Es una zona residencial muy, muy lujosa. Sí. Si no, pues me conformo con un Audi. Pues sí, mire, tiene 8 millones de pesos en premios que van a ser desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo en tercer lugar, un departamento Sky Residence en Cancún para el segundo lugar y otro departamento en Central Park Interlomas para el primer lugar. La verdad es de que es un sorteo a nivel nacional de la Universidad Anáhuac Mayab. Y pues participe, porque mire, sirve para que ellos mejoren la infraestructura, sirve para el programa de becas, mejora académica para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional. Y déjeme decirle que usted puede encontrar sus boletos en el 942-4800, 942-4800, o métase a su página www.sorteo.anahuac.mx. Para mayores informes, también puede escribirnos a nosotros. Le ponemos en contacto con la Universidad Anáhuac Maya para que se compren sus boletos. Nosotros ya compramos nuestros boletos del sorteo. Solo valen 300 pesos. ¿No está caro? No, la verdad no, para nada. Oye, para la calidad de los premios que están marcando aquí, la verdad que no es absolutamente nada caro. Así es de que participe, ayudemos. Y además la Universidad Anáhuac Maya, pues es toda una institución aquí en nuestro estado. Bien, amigos, fin de semana agradable, crioterapéutico, ya sabe, carga hielera para todos lados para evitar los golpes de calor. Y ahora también, pues, carga paraguas, porque pues ya con las lluvias, yo le quiero pedir que tenga extreme precauciones, porque el pavimento mojado en nuestra ciudad es muy peligroso. Y pues ahora que ya estamos en temporada de lluvias, hay que andar con mucha precaución para que usted no se pueda tener absolutamente ningún problema. En lo que llega nuestro invitado de esta tarde, el desafío de las empresas en tecnologías de la información. Ya sabe usted que nosotros tenemos como patrocinadores pues diferentes empresas de las tecnologías de la información que han pasado por aquí. Bueno, desde Canieti, que es la Cámara Nacional de estas empresas de tecnologías de la información y telecomunicaciones, ha estado por acá Nacional Sob, que también es patrocinador nuestro, Adibor, que es pues un socio estratégico nosotros. Pero qué importante el desarrollo de las empresas de tecnología de información en Mérida, Yucatán. Se está convirtiendo en un clúster de desarrollo de empresas muy importante. La Cámara Canieti ha hecho un trabajo muy importante en desarrollar estrategias específicas junto con el gobierno. Por ejemplo, ya está en construcción la Universidad Politécnica de Yucatán, que va a ser muy importante porque va a producir, ahora sí, o va a haber egresados que van a estar preparados en carreras de ingeniería y de computación, que es lo de hoy. O sea, hoy yo no puedo concebir en cualquier negocio que no exista la aplicación de las tecnologías de la información. Léase el mundo digital, internet, la nube. Aquí hemos platicado con usted de muchos temas relacionados con las tecnologías de la información. Y déjeme decirle que a nivel global una de las tendencias más evidentes que enfrentan los operadores es el crecimiento de tráfico que debe de soportar. ¿Se acuerda usted? Antes, a través de los teléfonos, cuando ya podíamos tener conexión, no se podían mandar fotos porque no cabían. O sea, el peso de una foto era mucho, pero hoy se mandan hasta videos. El famosísimo streaming es algo que verdaderamente está causando una... Bueno, usted se pudo haber imaginado que íbamos a ver películas a través de internet nada más. Nunca. Que la televisión, en lugar de estar conectada a la antena, o en lugar de estar conectada al cable, ahora está conectada a internet y puedes ver las películas hasta en alta definición. ¿Te imaginarías tú ese proceso? De veras que... Pues no me lo imagino, ya está. Bueno, sí, te pregunto, ¿te lo imaginaste en aquella época? No, nunca, jamás. Entonces, mire, aquí lo importante es entender, además lo que se requiere para el acceso de datos, el acceso de voz, el acceso de video. Ha llegado a tal nivel el desarrollo de las tecnologías de información, pues que nos han transformado por completo el mundo, nos han transformado la forma de vivir, nos han transformado la forma de hacer negocio, nos han transformado la forma de visualizar el mundo. Y bueno, aquí nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general y CEO de Adibor y Logismic, para hablar sobre las empresas de TI, que tú tienes dos, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Laura, muy bien. Afortunadamente somos parte de la industria de TI, una industria que está creciendo de manera muy importante en el mundo y en Yucatán. que creo que, como lo hemos platicado otras veces, la industria de TI es una industria transversal que busca apoyar a los demás sectores, ¿no? Para aumentar su competitividad y pues poder destacar. Y yo creo que en Yucatán pues tenemos todo para lograrlo. Se están dando casos muy importantes, está muy alineado a los planes estatales de desarrollo. Y pues pues participar con nuestro granito de arena en los sectores que la empresa está enfocada. Es una pregunta, ¿no? Fer, Yucatán se ha destacado más que otros estados, ¿no? Sí, México busca tener 5 polos globales de competitividad en TI, ¿no? Ok. Uno de esos 5 polos es Yucatán, o sea, que de Yucatán se desarrolle tecnología y sea un punto de referencia en el país, junto con otros 4, para cubrir demanda, obviamente nacional, pero con una visión global, ¿no? Global. Pues un buen plan estratégico importante. No se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul que está en el control operativo y el musical, y también gracias a Manuel Huicab que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias a usted que nos escucha, quédese con nosotros, que tenemos información, comentarios, testimonios, conversaciones interesantes para reflexionar y para aprender. También gracias a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, que está en algún lugar de la nube, en internet, conectado a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y en los negocios en Facebook. Acuérdese que podemos estar en permanente conversación con usted a través de las redes sociales. Gracias a toda la gente que nos sigue. Ya abrí la cuenta de las gente que tenemos en redes sociales. En una tenemos más de 3,200, en otra cerca de 2,700. En las de Twitter tenemos una de 2,500 y otra de 1,500. Ya son un buen número de seguidores a través de las redes sociales. Y bueno, las de LinkedIn ya no las cuento también, pero pues ahí va creciendo nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales. Gracias a todos ellos. Bien, déjeme darle una recomendación. Ya le platicaba yo de la Universidad Anáhuac Mayab. Pero ya le platicamos del restaurante La Mansión. También déjeme decirle, Los Almendros de Ciudad Cauquel. Déjeme decirle que qué importante es que pueda usted comprarse una casa ahora en Los Almendros de Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad al poniente, que está obteniendo una importancia y una relevancia importante. Déjeme decirle por qué. Porque a un lado de Ciudad Cauquel está la nueva carretera que va a Junucmá, y sobre esa carretera están construyendo la planta de cervecería yucateca. Le voy a plantear un panorama ideal. Usted vive en Ciudad Cauquel, en Los Almendros de Grupo Sadasi, y se consigue chamba en Grupo Modelo en cervecería yucateca. Hasta en bicicleta se va a poder ir a su trabajo. Yo creo que eso es un mundo ideal. ¿Es posible? Sí, porque Cervecería Yucateca también está contratando personal para la cervecería. Así es de que usted no pierda la oportunidad verdaderamente de estar con nuestros amigos viviendo en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Dese una vuelta, hoy ellos trabajan de 9 a 8 de la noche, de lunes a domingo, tienen asesores especializados que le van a permitir a usted escoger el mejor sistema de crédito. Ellos tienen, créame, yo creo que todos, o los mejores, Infonavit también, Foviste, ellos tienen verdaderos asesores que le van a ayudar a encontrar ellos están en calle 59, allá de Los Almendros, en Ciudad Cauquel. Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa y el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general de Logismic y de Adibor. Y estamos hablando sobre las empresas de tecnología. Y precisamente, hablando sobre el desarrollo de las empresas aquí en Yucatán, oye, pues esta noticia que me estás dando, mi querido Fernando, platícanosla, ya no me aguanto las ganas, que te estás obteniendo un cliente, o ya tienes un cliente. Sí, afortunadamente, el tema de un polo de competitividad global suena muy interesante, rimbombante y demás. Sin embargo, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Muchos de los colegas y de las empresas de TI están enfocadas altamente en el mercado nacional y también internacional. Casos como National Soft, como iTelecom, como Grupo Plenumsoft, como Grupo Consultores. O sea, son, por decir solamente, algunas de las empresas que sus mercados están en el resto del país, y muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, con operaciones en otros países, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ahorita pues acabamos de regresar de una larga estancia en Guanajuato por el producto agrícola que tenemos. Pues Yucatán tiene mucho potencial, pero estados como Guanajuato, Querétaro, sí, que son Michoacán, doble o triple Sinaloa, que Yucatán, pues van muy avanzados en el tema, ¿no? Y pues si el mercado está allá, nosotros como industria de ahí, pues tenemos que ir allá, ¿no? Entonces estuvimos varias semanas en Guanajuato trabajando con varios clientes, y ahorita estamos por arrancar un proyecto en Nigeria, ¿no? Nigeria, África. En África, sí. Oye, también, ¿te vas a ir a África? Puede ser que vayamos unas semanas para trabajar con varios productores de esa región. Algunos tienen inversionistas mexicanos. Para gestionar todo el proceso de producción agrícola, ¿no? Entonces, cuando mencionamos... Tú ya tienes el desarrollo de lo que se llama un ERP o un sistema de gestión administrativa para las compañías agrícolas. Es correcto. El ERP agrícola que tenemos está enfocado en el sector, que pues les permite llevar todas las finanzas, la producción, la gestión de la compañía. Y llevar todos los temas de producción agrícola desde una sola plataforma. Y pues realmente este es uno de los primeros pasos que ya estamos dando para el tema de internacionalización. Creo que el proyecto que se tiene en Nigeria es muy ambicioso, tanto en nuestra parte como en la parte de nuestros clientes. O sea, buscan replicar temas de invernaderos de una manera masiva. Wow. Oye, por tema de producción, ¿no? Vas a tener que abrir oficinas en Nigeria y vas a necesitar negros para que trabajen allá. Yo me apunto porque por lo menos el color ya lo tengo. Pues hay un poco de atención. Igual hay muchos acercamientos con empresas de Latinoamérica. Igual están platicando con clientes en Kenia. África es muy interesante para el tema agrícola. Bueno, ¿cómo no? Pues tradicionalmente el granero del mundo, ¿cómo le llamaban? Sí, pues África. Digo, lástima que África haya tenido procesos de desarrollo tan lentos o tan esclavizados, claro, en otras épocas. Pero pues África, yo creo que es uno de los territorios más ricos en agrícolas, claro, a nivel mundial, ¿no? Sí, y es un poco la visión. Entonces, cuando decimos que Yucatán se está convirtiendo en un polo de competitividad global, es porque las empresas, la industria, están haciendo su parte, están trabajando para que esto suceda, se están teniendo las vinculaciones, se está teniendo el desarrollo, se están buscando nuevos mercados, y se está desarrollando la tecnología acá en casa. Por eso me resulta a veces un poquito complicado de entender cuando platicaba hace unos días con gente de la Universidad de Yucatán, que tiene una carrera que se llama LATI, que tiene que ver con informática, y me decían que estaba bajando la matrícula, y me compartían que igual carreras de ingeniería está bajando la matrícula, y nosotros en la industria sabemos que está bajando la matrícula, y simplemente es una situación muy complicada de entender, porque son puestos bien pagados, bien pagados, es definitivamente, las ingenierías son los puestos del futuro. Yo no tengo nada en contra de otras especialidades, otras carreras, pero hay carreras que son más demandadas y que tienen más visión de futuro, más potencial. Y yo creo que vale la pena compartirlo con la audiencia, porque claro, si tienen hijos en etapa de universidad, en etapas de preparatoria, en etapas de secundaria, pues tal vez a nosotros nos tocó escuchar, estudia doctor, estudia administración, de abogado, no hay nada que se tenga en contra de esas carreras, pero la demanda está en las carreras técnicas y científicas, ¿no? Entonces van a ser las que más nos pueden dar competitividad como país, lo que está el mundo requiriendo. Y pues es un tema que tenemos que toca atender, ¿no? Paradigma que tenemos que cambiar en nuestra sociedad, porque los papás pues somos los que más influenciamos en lo que los hijos tienen que estudiar, ¿no? Pero también los chamacos pues tienen que abrir las orejas. Mire, es muy fácil comparar este mundo. ¿Qué trae su hijo en este momento en la mano? Es correcto. ¿A dónde está conectado? Pasa 8 horas al día conectado. ¿Qué se requieren? Empresas en tecnologías de la información. Y todas las empresas, a lo que se dediquen o fabriquen, tienen que estar con tecnologías de la información. Es el otro lado. Sí. Entonces, el sentido común te dice que lo que necesitamos son gente, ingenieros que desarrollen tecnologías de la información. Hay un requerimiento alto de la industria, de las empresas. Afortunadamente en la parte de educación sí existe oferta, está la Universidad Politécnica de Yucatán que se está creando, va a empezar. Se está abriendo nueva oferta educativa, existe ya. Nada más es hacerles llegar este mensaje a los que están pensando qué van a estudiar. Pues vamos a seguir platicando de esto, Fer, porque está muy interesante el tema y el mensaje. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana lindo para reflexionar. El tema está muy interesante. Nos acompañan Laura Alcalá y el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Rob. Venga. Y bueno, hoy vamos a hablar de las baterías nuevamente. Vamos a incitar a todos nuestros amigos radioescuchas a que tomen conciencia de que las baterías son altamente contaminantes, ya que contienen metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo. Y tan solo una pila, una batería, puede dañar hasta 5.000 litros de agua. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta la alta contaminación que producen las pilas, las baterías, y que hay que desecharlas de manera correcta. Y la manera correcta no es tirarla a la basura, definitivamente, ¿no? Pues no. Hay que llevarla a un centro de acopio. Mi recomendación es que todas las pilas o baterías que las vayan juntando en un pote de plástico resistente, transparente, de preferencia para que se vea que son baterías y pilas las que está adentro. Y bueno, ya que se llene ese recipiente, pues llevarla a un centro de acopio, que puede ser llamando a Yuntatel, ir al Ayuntamiento de Mérida, que normalmente ahí hay orientación de dónde de desecharlas. Entiendo que Soriana también las tiene, y también las oficinas de Sadasi. Así que si vives en un fraccionamiento de Sadasi, pues tienes la comodidad de irte a las oficinas de Sadasi y entregar allá ese pote de plástico ya lleno, ojo, lleno de baterías. Y bueno, otra cosa que puedes hacer para ayudar a la ecología, pues es compra baterías recargables. Las baterías recargables te pueden llegar a durar hasta pues de 4 a 6 años más o menos, y pues no las estás desperdiciando. Correcto. Pues ahí tiene usted, hágale caso a Laura y cooperemos. No, colaboremos en lugar de cooperar. Así es, Robert, las porque dos cosas. Cooperar es solamente así como que te doy y ahí ves qué haces. En cambio, colaborar es cuando me involucro y claro, yo también hago y actúo para ese beneficio. Esa es la pequeña diferencia. Y es un beneficio mutuo. Mutuo, para claro, el bien común. Nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Estamos platicando sobre esto. Oye, yo tengo una pregunta para poder desmembrar ese tabú o ese paradigma que tenemos en la sociedad, por lo menos yucateca, de por qué no mandar a nuestros hijos a estudiar una carrera en tecnologías de la información, ingeniería. Hay muchas sí, ahora. Muchísimas. La parte de las ingenierías, bueno, obviamente nosotros estamos en la TI. Yucatán como estado tiene un potencial muy grande. Están las empresas cada vez creciendo más. Están enfocándose cada vez a mercados más grandes, al mercado global. Y pues si tienen planes de quedarse acá, pues sería lo más conveniente. Sin embargo, como bien dices, hay ingenierías en todo, en química, civil, mecánica, mecatrónica, robótica, claro. Física, etcétera, ¿no? Entonces, es la parte de ciencias exactas que ahí, como industria, sí reconocemos que tal vez nos ha faltado hacer más difusión y promoción de los beneficios de involucrarse en estas carreras, tanto el punto de vista económico, o sea, el potencial económico con el cual puede salir un egresado, es decir, versus otras carreras, o sea, que le echen un ojo a los rankings, que se meten en internet de las carreras mejor pagadas y se van a dar cuenta que las ingenierías están en el top 20. Y yo también aquí uniría con el tema de que a lo mejor tenemos el paradigma de que aquí en Yucatán no existen esas empresas que desarrollan. Sí, porque es correcto. Porque a lo mejor, oye, yo como papá de mi hijo que está en edad de universidad, digo, oye, no, pues esos están en Estados Unidos, porque ese es el paradigma que tenemos. Sí. Y aquí el ejemplo. Por ejemplo, ¿tú qué desafíos tuviste que llevar con tu empresa yucateca? Que las oficinas están aquí, bueno, sé que tienes en México y en otros lados, pero tu oficina matriz está aquí. ¿Qué desafíos tuviste que hacer para ir a vender a Nigeria? Porque claro, esa es la visión que la sociedad debe de ver. O sea, las empresas yucatecas están trascendiendo las fronteras. Ya no es como antes, que teníamos que ir a traer, hasta los ingenieros los teníamos que traer claro, de otro lado. Sí, definitivamente las empresas están haciendo nuestra parte, ¿no? Lo primero es un pensamiento global. O sea, tenemos que tener claro que el mercado y la competencia no es con nuestro vecino de la esquina de al lado. Correcto. Sino es contra el mundo, ¿no? Entonces, tener un pensamiento global, estar preparados para un nivel de competencia global, y eso implica muchas cosas, implica preparación, implica el inglés, o sea, ese es fundamental. Ahorita todo este proceso que estamos por arrancar implica una internacionalización de nuestra tecnología, que ahorita está muy enfocada a México y Latinoamérica, pero esto nos está llevando a tener que reaccionar rápidamente a la demanda global, ¿no? Si queremos claro, tomar esas oportunidades globales, porque las oportunidades están allá. Entonces, yo creo que si de entrada nos queda claro que el mercado está afuera, llámese mercado el resto de México y el resto del mundo, es el primer gran paso que hay que dar, ¿no? No pensar que, y no necesariamente, y no nada más aplica a tecnologías de información, aplica a cualquier giro, ¿no? O sea, si yo hago zapatos, pues no nada más los voy a llevar al tianguis a vender. Tengo que pensar cómo mis zapatos van a llegar al resto de México y por qué no se lo va a poner alguien que esté en Europa, alguien que esté en Estados Unidos, alguien que esté en Asia. O sea, tenemos que empezar a pensar diferente, y sucede desde los sectores primarios. O sea, se exporta muchísimo, por ejemplo, pavo, cerdo a Asia, miel. Hasta los sectores de tecnología como somos nosotros, que igual los mercados están afuera. Entonces, y están al alcance de la mano, Fer, claro, porque ¿Tú cómo le hiciste para encontrar al cliente en Nigeria? El internet, siempre lo hemos dicho acá. Ahí está. O sea, la demanda, hoy con una buena estrategia de internet, de posicionamiento, de marketing digital, podemos llegar a los mercados que nos interesan. Podemos, yo no tengo que estar en Guanajuato para estar muy bien posicionado en Guanajuato. Por supuesto. No tengo que estar en puntos claves de Latinoamérica que me interesan para que sepan de nosotros. Y hoy por hoy el internet a corta distancia solo es un tema de visión. De estrategia. Lo hemos comentado, creo que hasta el cansancio en este espacio. Las empresas que lo hacen están acá. O sea, hay empresas muy buenas de mercadotecnia, estamos nosotros, están varios de nuestros colegas que hacen muy buen trabajo igual. Es un tema de decir, si no sé cómo, me acerco, o sea, pregunto, y digo, oye, tengo este proyecto, ¿cómo lo puedo llevar al siguiente nivel? Y estoy seguro que va, de entrada esta nos causa mucha alegría ver que nuestros colegas yucatecos abren un poco la visión. Claro. Porque desafortunadamente, a veces la primera resistencia la vemos acá en casa. O sea, nosotros llevamos 3 años con la parte agrícola y tenemos 2 clientes de Yucatán. Nada más 2. Entonces, dices, sí es un tema del tamaño del mercado, pero igual es un tema de visión. O sea, es un tema de visión. Lo mismo que estamos hablando de los chamacos que como vivimos en ese mundo light, Fernando, donde todo lo queremos rápido y fácil, el mundo light. Y cuando piensas en estudiar una carrera de ingeniería en computación, pues al chamaco dice, ay no papá, algo que sea rápido. ¿No? ¿Sí? Digo, porque de esa cultura nos han inculcado, no es culpa nuestra, pero por eso la información de cómo hacerle. O sea, digo, amigos, a mí qué orgullo me da tener aquí al señor Fernando Santa Cruz, dueño de una de las empresas yucatecas, que ya está vendiendo en Nigeria. ¿Qué diferencia puede haber de su hijo que está a punto de elegir una carrera, de estudiar ingeniería o estudiar una carrera light como administración? Y no es despreciar tampoco a los administradores, pero lo que se requiere son ingenieros, claro. Pues hay que producir ingenieros. Y yo creo que hace falta más contar estas historias, ¿no? Claro, Porque pareciera que alguien cuando ya lo logra, pues dice, no, pues tuvo esto, tuvo aquello, tuvo lo otro. Y no, o sea, cuando he tenido la oportunidad de platicar cómo empezó todo, dónde estudié, la mayoría de mi universidad, de mi formación fue en escuela pública, o sea, mis papás no son ricos, o sea. No tuviste padrino, ¿no? Sí, definitivamente, pero es un tema de esfuerzo, de formación, de visión y de querer hacer las cosas. Y la realidad es de que esas historias tenemos que decir, mira, si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Claro. Tú lo puedes lograr y lo puedes hacer, nada más es quitarse el miedo. Pues amigos, interesantísima reflexión. No se vayan, vamos a seguir, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación precisamente de nuestros amigos de NationalSoft, también una empresa de desarrolladora de software que es yucateca 100% y que está trascendiendo fronteras. Déjeme decirle, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sop Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio. Fíjense bien, amigos, el mesero puede traer una tablet en la mano y desde ahí puede enviar desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina, incluyendo los comentarios de preparación como sin cebolla o sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Eso le da un brinco cuántico a su servicio. Además, con Sob Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-50-77, 941-50-77. Así es de que ahí tiene usted la información y pues me acompañan Laura Alcalá en la conducción del programa y el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y director general de Logismic, y estamos platicando sobre cuáles son los desafíos que tenemos que correr en nuestra sociedad, y estamos específicamente puntualizando en nuestra sociedad yucateca para desarrollar estas empresas y que tengan la posibilidad de trascender fronteras. Te hago una pregunta, Adibor fue tu primera empresa. Sí. ¿Y cuántos años tienes con Adibor? Ocho años. Ocho años. Sí, ¿y Logismic es la segunda? Es la segunda, llevamos cuatro años. Cuatro años. ¿Te tomó cuatro años a ti ser una empresa global? Sí, sí, habíamos trabajado con muy buenos clientes nacionales y realmente estamos empezando ese proceso. La verdad es de que siempre lo hemos comentado, pero es cierto. Hay muchas oportunidades todavía en México sin atender, ¿no? O sea, hasta pensar nada más en un tema nacional ya es un gran reto, ¿no? Nosotros qué bueno que se está dando esta oportunidad, pero no perdemos la visión de que nos falta muchísimo por avanzar en México en términos de mercado, ¿no? O sea, hay muchísimo mercado en el sector agrícola, hay muchísimo mercado en el sector turismo, que son dos verticales que atendemos. Y son dos verticales estratégicos del país. Claro. Obviamente vemos en esta posibilidad, ¿verdad? Dar un salto hacia una dirección global que obviamente va a requerir retos de nuestra parte, ¿no? Va a requerir retos técnicos, va a implicar retos de capacitación para todos nuestros ingenieros, de movilidad, en fin. Varias situaciones que se están dando, pero yo creo que es parte también de la emoción de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Solo el hecho de ir a trabajar a otro continente y ver otra realidad. Sí, otro idioma, otra cultura. Claro, y yo creo que va a enriquecer mucho la tecnología, la visión de la empresa, entender mercados extranjeros con potencial. Que casualmente hace año y medio tuvimos ahí acercamientos muy importantes, al final nos concretó con empresas de Kenia, y ahorita se está dando. Entonces, al ver que hay acercamientos continuos del continente africano, algo ven positivo en lo que se está haciendo en México en términos de tecnología. Yo te haría la pregunta, ¿qué consejo, bueno, o qué mensaje le das primero a las empresas agrícolas aquí yucatecas que no ven lo que están viendo los nigerianos? ¿Sí me explico? Claro. O sea, ¿qué mensaje les mandas? O sea, porque esas empresas han de estar buscando de alguna manera solucionar sus problemas, porque los tienen. Sí, sí. A lo mejor te van a ir a buscar a Nigeria. Cuando vean que ya funcionó allá. Claro. La visión, ¿no? Yo he tenido oportunidad de platicar con buen número de los productores de acá. Afortunadamente se está estructurando un proyecto que les va a dar viabilidad de que adquieran la tecnología. Esperamos que Secretaría de Fomento Económico y Economía lo apoye. Es un camino para hacerlo. Y se está buscando que se apoyen a 10 empresas del Estado para que adquieran la tecnología, la capacitación en el uso del software. Para que la región empiece a despegar en ese tema, ¿no? O sea, tenemos mucho potencial, sobre todo en agricultura protegida, toda la parte de invernaderos. No, por supuesto. Pero es un tema de visión y tal vez viajar un poquito más, ver cómo lo están haciendo nuestros paisanos ahí de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán. Sinaloa, que también Sinaloa, tiene mucha. Y regresar y darse cuenta que sí se puede, ¿no? Y no cerrarse a que sí se puede y que está aquí. Claro. Que es la parte también de esa falta de visión. Sí, porque lo primero que me ha costado identificar acá es que acá la agricultura les cuesta mucho trabajo verla como empresa. Sí, claro, todavía. No la ven como empresa, o sea. Sistema tradicional. Sí, o sea, son muy poquitos, y los que sí están ahí en esa visión, todavía tienen volúmenes que no les permiten, pues, tener flujos de efectivo que digas, es una empresa, o sea. Es una empresa, claro. Pero yo, lo primero es un poco de visión, ¿no? Yo sí sería muy, muy, ¿qué les diría? Pues vamos a hacer un viaje. Pues sí, un tour de una semana donde visitemos Michoacán, donde visitemos, claro, Guanajuato, donde visitemos Querétaro, donde visitemos Jalisco, y nos reunamos con los productores para que les cuenten cómo se está haciendo y regresen con una visión de que sí es posible realizarlo, todo paso a paso, pero lo importante es cambiar el chip, ¿no? Oye, ¿y ahora qué mensaje le darías a los jóvenes que están por escoger qué carrera estudiar? Claro, no les voy a hacer el cuento largo. Vean cuáles son las carreras más pagadas, las mejores pagadas. O sea, que vean a quiénes les pagan más y se van a dar cuenta que las ingenierías están en el top 20. Y lo segundo es, les diría, revisen cuáles van a desaparecer en los próximos 25 años. No vaya a ser que escojan alguna que están ya analizadas y van a desaparecer en los próximos 25 años. Andrés Oppenheimer, en su libro Crear o Morir, dice cuáles son, bueno, según él, en su estudio, es un periodista, las carreras que van a desaparecer. O sea, doctores, abogados, contadores. Bueno, no sé si sea una carrera, dependientes de tiendas, de mostradores, porque va a ser un robot el que te va a atender. Gente en telemarketing. Gente en telemarketing, etcétera, etcétera. Y él también dice que lo que se requiere son las carreras de ingeniería. Y el otro día, platicando con Farique Cetina, el dueño de National Soft, nos decía que los desarrolladores de software, de tecnologías de la información, son los mejores pagados en India. Yo sé que en México también, pero así a nivel global, los mejores pagados están en India. O sea, es impresionante cómo, pues es otra vez visión, ¿no? A los jóvenes, pues investiguen lo que Fernando les está diciendo, ¿no? Que también es, pregúntalo en Google, se va a tardar 30 segundos. Mejores carreras pagadas en México. Y tomo una decisión en eso, porque he tenido oportunidad de platicar últimamente con varios universitarios, y me dicen, le digo, ¿qué quieres hacer saliendo? Ganar mucho dinero, me dicen. Está bien, o sea, está bien, qué bueno que tengan esa visión. Si ustedes están por tomar esa decisión, y ahorita pronto van a empezar en agosto otra vez el ciclo escolar, pues si esa es la visión de que tengan un futuro próspero, que no tengan preocupaciones económicas y muchas cosas, y que puedan desarrollar una vida plena en esa parte, analicen qué van a estudiar. Estudien una carrera de ingeniería. Pues ahí tiene usted, mire, y mire que quién se los dice, en qué testimonio, pues de alguien que tiene una empresa de tecnologías de la información y que ya es global. Así de simple. Digo, sé que es tu primer cliente en África. Me daría mucho gusto un día entrevistarte desde África con tus clientes allá, África, aunque hablemos Zulu o no sé qué hable por allá. Me gustaría hacer. ¿Por qué no das tus números telefónicos donde te pueden encontrar, mi querido Fernando? Claro, para cualquier tema de estrategia digital, nos pueden contactar en Adibor al 941-5555. Y con gusto platicamos de su proyecto. Los ayudamos a estructurar una visión de cómo podemos ser partícipes de llevar a su empresa a un siguiente nivel, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Gracias, Fer. No, al contrario. Próxima. Claro que sí. Vámonos, Lau. Gracias, Robert. Gracias, Fer, por toda tu valiosa información. Y vaya que hay que ser reflexivo con todo esto que nos dices, ¿no? Pero bueno, que tengan un bonito fin de semana y gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.